50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 20 de marzo. Inaugura las actividades por el mes de la memoria en la universidad. A 43 años de la última dictadura cívico-militar, la universidad en sus diferentes facultades invitará al debate y a la reflexión con charlas, proyecciones, actividades artísticas y con entrega de legajos reparados de estudiantes y graduados desaparecidos. El acto de apertura será hoy en el edificio Karkachov a partir de las 18 horas, con la presencia del presidente de la UNLP, Fernando Tauber, y la prosecretaria de Derechos Humanos, Verónica Cruz. A continuación se dará la charla Memoria del Genocidio y Educación Superior, a 20 años del Juicio por la Verdad, con la participación de Milce Moller, María Cristina Torti y Marta Bedio. Comienza el juicio a policías por la muerte de Ariel Canizo. El Tribunal Oral y Criminal de La Plata juzgará a 4 exoficiales de Berisso por la muerte de Ariel Canizo, joven de 33 años asesinado en 2011 dentro de la comisaría cuarta de esta localidad. La causa está caratulada como apremios ilegales. Su familia y la asociación Miguel Bru piden el cambio de carátula a homicidio agravado. Radio Futura se comunicó con Verónica Bogliano, abogada de la asociación Miguel Bru. Del lado de la querella esperemos que realmente se den a conocer los hechos por los cuales termina muriendo Ariel Canizo en esa comisaría esa noche del 22 de octubre del 2011. Si conseguimos por eso una condena a los responsables vamos a estar mucho más contentos, pero sabemos que estas causas muchas veces son muy difíciles, a veces tienen errores groseros desde la instrucción que muchas veces también protegen a los policías, ¿no? Un servicio que informa más cerca. Vecinos de Arana logran frenar el trazado de la Ruta 6. Tras reunirse ayer con los funcionarios de Vialidad y de la Municipalidad de La Plata, los vecinos lograron un acta compromiso en el cual se establece la realización de una mesa de diálogo. Entre los puntos a discutir se encuentran la suspensión de la obra, el estudio de impacto ambiental realizado por la UNLP y la posibilidad de marcar el trazado de la ruta por detrás de Ignacio Correa. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.